bueno. Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los. Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay! Bien, queridísimas, queridísimas bestias nocturnas, álbum del álbum. Para celebrar 35 años del incomparable debut de la fenomenal banda californiana Jane's Addiction. En nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeirolands, edición 453, en 1987... se había preparado ya el escenario para un emocionante nuevo sonido que desafiaría la exitosa escena del glam metal. Algunos pensaron que el glam metal se había vuelto glotón y desproporcionado, lleno de aspiraciones comerciales que traicionaban las raíces del género. La revolución alternativa comenzó, pero no con el Nevermind de Nirvana, sino 4 años antes, cuando Jane's Addiction decidió comenzar su carrera discográfica de una manera muy poco ortodoxa. Decidieron hacer de su LP debut con el formato de un álbum en vivo. Varias de las canciones de este álbum en vivo nunca se volverían a grabar para un LP de estudio, siendo estas las únicas versiones oficiales de las canciones. En el apogeo de la locura del glam metal, Jane's Addiction fue un huracán de aire fresco muy necesario en el mundo del rock. Se estaban tocando muchos estilos diferentes de rock en el mítico Sunset Strip, pero hasta ese momento solo los grupos más orientados al pop estaban recibiendo la atención del mainstream. Este álbum homónimo, en algunos de sus momentos, es un álbum más pesado y agresivo que muchas de las cosas que se hacían pasar como metal en los 80s sin ser realmente metal. En otros puntos muestra un énfasis en la profundidad de la composición de canciones sobre melodías con coros rápidas y pegajosas. La primera banda propiamente dicha de Pharrell fue Psycom, un conjunto de rock gótico que disfrutaría de cierta infamia local antes de disolverse en 1985. En ese momento ya había conocido al bajista y arquetipo de joven rebelde Eric Avery, una pieza fundamental en el sonido que acuñaría Jane's Addiction. La pareja se había unido por un amor mutuo por Joy Division y la banda de punk de San Francisco, Flipper. Después de varios intentos fallidos de contratar un baterista y un guitarrista, la hermana de Avery, Rebecca, sugirió a su novio, Stephen Perkins, y exnovio, Dave Navarro, como posibles miembros de la banda. Jane's Addiction había encontrado su formación clásica. El resultado de la adicción de Jane, un tributo a la antigua compañera de casa de Pharrell, Jane Bainter, que había sufrido una adicción a la heroína. A diferencia de las bandas del glam metal que cantaban sobre los buenos tiempos, Jane's Addiction lamentaba los aspectos menos atractivos de la realidad. Jane's Addiction es una oferta emocionalmente honesta. Las canciones en sí son magníficas. Jane's Addiction tenía un pozo de talento de los 4 miembros en los inspirados ritmos tribales de Stephen Perkins, mejor descrito como percusionista que como baterista, en las urgentes líneas de bajo de Eric Avery, cuya forma de tocar impulsa las canciones y evita que se agiten, en la gran sensación de Dave Navarro, que no es el músico más llamativo, pero sabe cómo llenar el espacio y lanza algunos de sus solos más sabrosos al agresivo punk The Horse, uno de los temas más pesados aquí, que mezcla el punk mencionado, influencias con un brillo metálico y una buena porción de cantos vocales melódicos y enérgicos de Perry Farrell. Escuchamos los primeros 2 temas, el abridor rápido y descarado Trip Away, con un ritmo muy rápido que establece un estado de ánimo inmediatamente lleno de diversión para el álbum, con las voces altas características, los riffs de guitarra rápidos y la batería contundente. Y también de una primera muestra de las habilidades de guitarra de Dave mientras toca un solo impresionante seguida de la antes mencionada Horse, que no se refiere a ningún caballo. Acá, álbum del álbum desde nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland 453 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. Este debut es una grabación muy apasionada y enérgica que muestra la dinámica completa de la banda mejor que cualquiera de sus lanzamientos posteriores. Si bien sus primeros dos álbumes de estudio son esfuerzos superiores en general, no muestran las diferentes influencias del sonido del grupo tan claramente como lo hacen en este disco. Si bien destilarían esas influencias en algo verdaderamente único y original para Nothing Shocking y Ritual del Obitual, este álbum homónimo, bien conocido como 3X, muestra las influencias que se extienden más en diferentes canciones, ofreciendo una visión única de lo que hace funcionar el material posterior de la banda. El debut en vivo de Jane's Addiction es una experiencia única que no se siente como una banda tratando de encontrar su equilibrio, sino como una que está a punto de alcanzar su máximo potencial. Este concierto en The Roxy Theater los captura tan crudos como lo sería la banda. La grabación no es estelar, pero la producción encaja bastante bien con la música. La música es emocionante, cruda y abierta, por lo que la grabación debe coincidir y coincide. Se utilizaron algunas sobregrabaciones de estudio durante la producción, pero no te molestan como lo harían en otro álbum en vivo. A pesar de estar grabado en vivo, Jane's Addiction no se siente como un disco en vivo convencional en la forma en que avanza. Esta grabación estaba destinada a ser una introducción de la banda, y parece que pensaron que la mejor manera de capturar el poder puro de su sonido sería grabar lo básico en un escenario en vivo, mientras mejoran las grabaciones con guitarras adicionales, partes de batería y cosas de esa naturaleza para crear un híbrido. Obtienes el poder de una grabación en vivo con la adición de varias guitarras para mantener el ritmo cuando Dave Navarro hace un solo. Estas sobregrabaciones no son engañosas porque la banda no hace ningún esfuerzo por ocultarlas. Simplemente están destinadas a aumentar la grabación original para dar a las canciones la mejor presentación posible en la primera salida de la banda. Aquí hay una prueba de que Jane's Addiction superó la pubertad antes de llegar a la mayoría de edad. Jane's Addiction es sexo, obsesión, alimento para el alma torturada, una violación de los sentidos. No, es la Inmaculada Concepción, pero es inmaculada. Big Since Then es una de las canciones más pesadas del álbum, si no la más pesada. También es bastante larga, casi 5 minutos. Lo más destacado de esta es definitivamente la habilidad con la guitarra de Dave Navarro. Toca una serie de solos, algunos muy técnicos que están increíblemente hechos, y muestra una señal temprana de por qué es el guitarrista consumado que es. Aunque la guitarra es el enfoque principal aquí, todo el grupo ofrece una interpretación sólida, lo que la convierte en una de las mejores pistas aquí. Esta canción también es donde se arraigan los orígenes de canciones como Blood Rag. Luego, 1%, donde Pharrell nos dice: ahora la pandilla más grande que conozco se llama gobierno, y una pandilla es un arma por lo que intercambias tu mente. Tienes que ser justo eso, ser justo como ellos, y eso me hace el 1%. Acá, álbum del álbum desde nuestro Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland 453 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah, yeah, yeah! Kleptomaniland Paranoias. A continuación, este tsunami de debut en vivo nos presenta con la deliciosa y multicoveriada, hasta por Limp Bizkit y Vanessa Dow, I Would For You, una balada seguida por todas las fortalezas de la banda que se unen en el título My Time. Una de las mejores selecciones de todo el álbum es una canción de rock folk con partes de guitarra acústica y armónica complementadas con la cantidad perfecta de estilo de percusión. Esta canción es más melódica que muchas de las otras del álbum y da al oyente un sentimiento trascendente. Es una de esas canciones que es tan hermosa y conmovedora que hace que el oyente se sienta como si hubiera atravesado una nueva barrera musical y estuviera flotando en un estado de felicidad emocional y sonora. My Time es aún más potente cuando se escucha con auriculares y bajo la oscuridad de la noche. My Time es quizás la canción más extraña de aquí, o más bien la más inusual, lo que la hace sobresalir frente a las demás. Esta canción involucra lo que suena como una armónica durante la mayoría de las partes y la voz de Perry suena muy diferente cuando canta con un tono diferente que es más ronco y más distintivo. Acá, al boom del álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland 453 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM.

La voz de Perry Farrell es más agresiva y grave en esta grabación en comparación con su sonido chirriante en álbumes posteriores. No es un gran cantante, pero posee una voz única que vende el material con convicción. Sus habilidades líricas también son superlativas y muchas de ellas son muy personales. En ninguna parte es esto más evidente que en Jane Says, una versión temprana de la canción que más tarde se convertiría en su mayor éxito, en Nothing's Shocking. La canción tiene solo dos acordes, pero las palabras cuentan una historia tan fascinante que mantiene la atención durante todo el tiempo de la ejecución. Es una canción sobre una mujer de la vida real que Perry Farrell conocía, llamada Jane, y su lucha contra las drogas y las relaciones abusivas. La versión grabada es superior, pero es interesante escuchar cómo comenzó la canción. Transmite un mensaje con el que muchos que viven en la sociedad moderna pueden identificarse. Los sentimientos de sentirse tan abrumado y privado de sus derechos con respecto a su estilo de vida actual que el simple cambio no es suficiente para satisfacer. Sientes que necesitas cambiar tu vida por completo y dejar lo que tienes atrás para empezar de nuevo en un país extranjero, pero razones prácticas te impiden cumplir ese sueño. Es realmente un clásico del rock alternativo, lo que demuestra que no necesitas cientos de capas de coros para escribir una canción que conecte con la gente. Para ofrecer a sus fanáticos una conexión aún mayor con la música, utilizan la familiaridad en dos covers enérgicos. Primero, Rock and Roll de Lou Reed, hecha al estilo de la banda y en realidad ampliando los originales gracias a la interpretación perfectamente melódica de Dave Navarro en ese clásico de Reed. Acá, álbum del álbum, desde nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland 453 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Someone wants her. Electomeiroland Paranoias. El otro cover con el que Jane's Addiction hace brujería a su más peculiar estilo es Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, conocido aquí simplemente como Sympathy, y la inconfundible columna vertebral de percusión de Stephen Perkins. Si bien este álbum muestra los elementos centrales que hicieron que Jane's Addiction fuera tan única como el estilo vocal distintivo de Pharrell, que siempre desafinó un poco, y el estilo pegadizo de canciones que los hizo tan populares unos pocos años después, este debut no muestra a la banda disparando todos los pistones todavía. Mientras que los dos álbumes de estudio muestran a la banda en un modo de rock pesado extremo con solos de guitarra candentes, un bajo bromista y trucos de producción psicodélicos, este LP en vivo simplemente muestra a la banda desnuda para que todos la vean con canciones que a menudo son un poco más suaves. A medida que avanza la noche, el disco cierra Trip Away con Chip Away, que contiene algunos ritmos tribales y cantos de influencia africana apropiados de Perry Farrell. Si bien Jane's Addiction obtendría un sinfín de elogios por sus dos primeros esfuerzos de estudio para Warner Brothers, este debut independiente en vivo en Triple X sería tristemente pasado por alto. La banda puede considerarse el sucesor espiritual alternativo de Led Zeppelin, sin embargo, su música y estilo es claramente propio. Capturan la expansión, la intensidad y la intimidad trascendentales de escuchar un álbum de Led Zeppelin de una manera que los imitadores como Kingdom Come o Greta Van Fleet no pueden lograr. Esas dos bandas y otras como ellas pueden imitar los riffs, los estilos vocales y los movimientos escénicos de Zeppelin, pero no capturan ese sentimiento único y aventurero que siempre trae escuchar uno de sus discos. Jane's Addiction logra capturar ese sentimiento tres veces, siendo la primera de esas tres veces en esta salida en vivo absolutamente encantadora. Cerramos acá con Sympathy y Chip Away. Acá el boom del álbum desde nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland 453 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Y ahora los pelones piratones. Yeah.